Aquí comienza Pistolas y Rosas con David Acosta. Un saludo para todos y bienvenidos a la sintonía de Pistolas y Rosas. El contenido de esta cuarta edición no tiene desperdicio y además tenemos estreno. Una voz femenina llega a la radio del rock. ¿Estáis preparados? Pues empezamos. Esto es Pistolas y Rosas. Iniciamos esta cuarta edición de Pistolas y Rosas con las últimas noticias sobre Guns N' Roses, que no son muchas, pero sí importantes. Lo más destacado, sin duda, son las declaraciones del guitarrista Richard Fortus, el cual ha confirmado que la banda está muy cerca de iniciar la tan esperada gira. Fortus reconoce que el grupo está ensayando y, además, da a entender que la gira será a nivel mundial, puesto que, según ha señalado, los primeros conciertos no serán en Estados Unidos. Look at the fear we're feeding. Look at the lives we're leading. Por cierto, el nuevo guitarrista de la banda, DJ Ashba, estrenará guitarra en esta gira. Se trata de una Les Paul diseñada por él mismo y a la cual le ha puesto de nombre Leatherface. En el foro podéis encontrar unas cuantas fotos sobre la creación de esta guitarra. Y a todo esto, los Guns van poco a poco apareciendo cada vez más en los programas de televisión, incluso parece que vuelven a estar de moda, y esto algunos lo llevan muy mal. Por ejemplo, el que fuera batería de la banda, Matt Sorum, que ha vuelto a insistir en que Axl Rose debería de dejar de utilizar el nombre de Guns N' Roses. Sorum pone como ejemplos a Paul McCartney o Sting, que en su día iniciaron una carrera en solitario utilizando su propio nombre. Particularmente, estoy ya cansado de este debate. Lo más importante de un grupo, lo más característico, su seña de identidad, es la voz del cantante, y Axl Rose sigue estando en Guns N' Roses y además tiene los derechos del nombre. Entonces, ¿por qué no lo va a utilizar? Y cuando vas a un concierto de Guns N' Roses, suenan las canciones de siempre de Guns N' Roses, porque sigue siendo Guns N' Roses. Quizá habría que pedirle a Matt Sorum que se dedique a sus cosas, a ver si consigue tocar en algún grupo, porque de momento lo de Velvet Revolver parece que está bastante parado, ¿no? Y de paso, recordarle también que él llegó de rebote a Guns N' Roses para sustituir a Steven Adler, el cual, por cierto, era mucho mejor batería que él. En fin, parece que a algunos les escuece que los Guns sigan con vida. Pues bien, aquí les dejamos este mensaje. Fuck that shit and suck my dick. You're so cool. Why don't you just fuck off? Suenan los Rolling Stones porque ha llegado el momento de que nuestro compañero Jorge Rodríguez siga contándonos la historia de esta legendaria banda. Jorge, cuando quieras. Ladies and gentlemen, los Rolling Stones, años 70. Separados los Beatles y muerto Brian Jones, el cambio de década impuso a los Rolling Stones la necesidad de demostrar que podían mantener durante los 70 el mismo liderazgo artístico que habían alcanzado durante los 60. De la mano del guitarrista Mick Taylor, renovaron su estética y grabaron discos tan valiosos como Sticky Fingers, Exile on Main Street y canciones clásicas como Brown Sugar, Tumble Dice, Angie o It's Only Rock and Roll. La segunda etapa de la carrera de los Rolling Stones no empezó exactamente en la década de los 70, sino más bien en el 1 de junio de 1969, en los estudios Olympic. El grupo grabó Honky Tonk Woman, uno de sus grandes éxitos de todos los tiempos. En una de las guitarras estaba un músico joven, enraizado en el blues, que quería integrarse. Mick Taylor aprobó más que satisfactoriamente la prueba, y 6 días después, Jagger y Richard, acompañados por Charlie Watts, le dijeron a Brian Jones que se fuera. Habían decidido presentarlo en un concierto gratuito a Mick Taylor en el Hyde Park de Londres, pero la muerte de Brian, que murió ahogado en su piscina de su mansión el 3 de julio de 1969, se habla también de un posible asesinato, cambió el sentido del espectáculo. El sábado 5 de julio del 69, la actuación de los Stones fue más una despedida al Stone muerto que una bienvenida al nuevo Stone. La etapa de Mick Taylor con los Stones dio lugar a 6 álbumes, uno de ellos dobles, de excelente nivel. Mientras la banda, especialmente Richards, padecía serios problemas con las drogas duras, el grupo en el estudio daba lo mejor. Por entonces, emprendieron una gira por los States, que concluyó de la peor manera posible. Habían planeado una gran fiesta, un gran recital gratuito. El personal de seguridad contratado fueron los Hell Angels, temibles bandas de moteros que ya habían desempeñado esa función sin problemas en Hyde Park. El 6 de diciembre del 69 fue una de las jornadas más negras de la banda. Durante un show celebrado en Altamont, California, un joven llamado Meredith Hunter fue asesinado a puñaladas por los Hell Angels cuando este se aproximaba al escenario con un revólver. Una gran pelea entre fans y los Hell Angels terminó con más de 100 heridos y hubo además más de 700 intoxicados por la ingestión de ácido en mal estado. En el 71 salió Sticky Fingers, con una célebre cubierta diseñada por Andy Warhol. El primer plano es una bragueta masculina con un cierre de verdad. Sticky Fingers es otro gran disco que agregó nuevos clásicos a la lista. Abre con la increíble Brown Sugar, infaltable desde entonces en cada show, y además contiene el romántico White Horses, también versionada por los Guns N' Roses. El dramático Sister Morphine, que habla de el intento de salir de las drogas, y la Funky Beach, una canción que, si analizamos la letra, se acerca bastante al Backstreet Boys de los Guns N' Roses. Más paralelismos entre los Guns y los Stones. Otro día hablaremos de ello. Exile on Main Street fue grabado en el sótano de la mansión de Richards, en Francia, y está compuesto nada menos que por 18 canciones. La producción corrió a cargo de Jimmy Miller, y este deliberadamente dejó las voces por debajo de los instrumentos en la mezcla final, reflejo de una tendencia de moda en esas grabaciones de esa época. Más allá de algún tema de relleno, Exile lo entiende todo. Una canción cantada por Richard, Happy, es una canción bellísima. El rock lento Tumble Dice, la balada Sweet Black Angel y una balada que para mí es de las mejores que han hecho los Stones, Sean Alive. Algunos críticos dicen que levemente se parece al Beatles de Let It Be, ¿no? A la Beatles Let It Be, yo no lo creo. Para su siguiente trabajo se van a Jamaica y allí graban Go Head Soup. El título, bueno, sería algo así como Sopa de Cabeza de Cabra. disco cuestionado por sectores religiosos por su título, ya que, por ejemplo, si analizamos un poco, la cabra significa para los satánicos lo opuesto al cordero sacrificado por los judíos a Dios, ¿no? Y también se ha criticado mucho la oscura letra de Dancing with Mr. D, que se refiere a un baile ficticio con el diablo, ¿no? Ya que la pecaminosa voz de Jagger insinúa gemidos y alabanzas que algunos malpensados creían que eran ofrecidas al demonio, ¿no? Godshead es un buen disco, a mí me encanta. Quizás levemente inferior a Sticky Finger y a Exile, pero es que habían puesto el listón muy alto, ¿no? En este disco aparece una joya y una de sus canciones más emblemáticas, Angie. Dicen las malas lenguas que estaba dedicada a Angie, que era la actual mujer en esa época de David Bowie. Además, para cerrar el álbum, tienen que cambiar el título de la canción Rock and Roll Fucking Star por Star Star, para evitar que la censura metiera más basa en este polémico álbum. Pero bueno, escuchar esta canción, que es la historia de amor, sexo y lujuria entre Jagger y una groupie. El álbum, que grabaron en el 74, tiene la canción manifiesto de los Stones en los 70. Así como Satisfaction expresaba mejor que ninguna el sentido del grupo en los 60, It's Only Rock and Roll, que le da el título a este álbum, conjugó mejor que ninguna otra el espíritu de la banda en los 70. Por lo demás, la reflexiva balada Time Waits for No One incluyó un bellísimo solo de guitarra de Jagger, y ambas canciones se comieron el disco, seguidas por la acústica Till the Next Goodbye y la sucia Dance Leader Sister. El año 74 terminó con un balde de agua fría para los Stones. Mick Taylor abandonó a los Stones y Keith Richards se enfrentaba al enorme desafío de encontrar a otro guitarra con quien entenderse a la perfección, tanto dentro como fuera. Muchos son los guitarristas que quieren formar parte de los Stones. Se realizan numerosas audiciones y al final quedan dos opciones: Manolenta, Eric Clapton y Ronnie Wood. Al final el elegido es el bueno de Ronnie Wood, y desde mi punto de vista no podían haber elegido mejor. Si leemos la biografía de Ronnie Wood, este nos desvela que Eric Clapton le dijo: si van a elegir a un guitarrista, me elegirán a mí, ya que yo soy mejor que tú. Pero Ronnie dijo: pero yo llevo un estilo de vida más parecido a los Stones y me llevo mejor con Richards. Al final, el vaticinio de Ronnie Wood fue muy acertado. Pues nada, el 23 de abril de 76 se edita Black and Blue. Este disco contenía canciones como Fool to Cry, que comenzó a sonar en todas las radios y fue un gran éxito. Black and Blue fue un disco significativo en la carrera de la banda, no solo porque es el primer disco en estudio en el que aparece Ronnie como nuevo miembro, sino porque también exploran una nueva gama de estilos, ¿no?, enraizados en la música negra como el reggae, funk y jazz. El 9 de junio del 78, los Stones ponen continuación al Black and Blue con un disco básicamente acústico. Para que os hagáis una idea, es como el Guns N' Roses Slice, pero en long play. Sun Girls devuelve a los Stones a los primeros planos de la música, apoyados por el éxito de su sencillo Sun Girls, ¿no? Y además contiene joyas como Vicious Garden, Respectable, Shire, que son canciones que ponen al disco en las primeras emisoras como número uno, ¿no? Como dato curioso, para la promoción del álbum, en el programa Saturday Night Live, Jagger lame los labios de Ronnie Wood delante de millones de espectadores, saltando los rumores de que Jagger es gay y toda esta historia. Como no nos va la prensa rosa, pues pasaremos de tema, ¿no? Y poco a poco nos vamos acercando a los años 80, otra década llena de claroscuros en la trayectoria estoniana, pero eso, amigos, en el próximo programa. Gracias a todos y seguiremos informando. Oh, yeah. Pistolas y Rosas, con David Acosta. Llega la magia de la guitarra eléctrica, quemando las seis cuerdas con Axl Rose 21 y hoy con un grande entre los grandes, Jimi Hendrix. Hola amigos, les doy la bienvenida a este su programa Quemando las Seis Cuerdas. Les habla Axl Rose 21. Primero que todo me gustaría agradecerles el apoyo que han brindado al programa. Gracias a David, Jorge, Yesenia y a todos los foreros que viven pendientes de lo que pasa aquí en Pistolas y Rosas. Bueno, como ya se habrán enterado, este programa está dedicado al mejor guitarrista de todos los tiempos, el padre de los solos de guitarra. Estamos hablando de nada más y nada menos que de Jimi Hendrix. Y como homenaje, hoy escucharemos algunos de sus grandiosos solos y un par de muy buenas canciones. Así que agárrense, que lo que viene es bueno. James Marshall Hendrix nació en Seattle, Washington, el 27 de noviembre de 1942. Fue un guitarrista, cantante y compositor estadounidense. Es considerado el mejor guitarrista de la historia de la música, además de ser uno de los mayores innovadores en el ámbito de la guitarra eléctrica. Durante su carrera artística tan breve como intensa, fue el precursor de muchas estructuras y del sonido de aquellas que serían las futuras evoluciones del rock, como por ejemplo el hard rock, creando una fusión inédita de blues, rhythm blues, rock and roll y funk. A continuación les dejaré con Voodoo Child, una canción que ha sido tocada por Slash y por Zach Will, y pues a disfrutar, amigos. La primera oportunidad que tuvo Hendrix de saborear el éxito llegó en 1964, cuando fue reclutado como guitarrista de la banda Los Isley Brothers para una gira a través de todo Estados Unidos, incluidos los locales de Sheetney Circuit. Fue justamente durante aquel periodo cuando tuvo la ocasión de tocar en grabaciones de estudio el tema Testify, el single que poco después se convertiría en un gran éxito radiofónico. En 1966, Hendrix formó su primer grupo bajo el nombre de Jimmy James and the Blue Flames, con una variada formación, incluidos diversos conocidos suyos reclutados en el Manic Music Shop, entre ellos un intrépido californiano de 15 años llamado Randy Wolf. Habiendo Randy en el grupo, Hendrix resolvió la cuestión rebautizando Wolf Randy California a uno y al otro Randy Texas. Randy California se convertiría más adelante en el cofundador de Spirit junto a Ed Cassidy. Se dice que para esta época, Hendrix se internaría mucho en el mundo de las drogas. A continuación lo dejaré con Spanish Castle Magic, una de las grandes canciones de Hendrix. El 18 de septiembre de 1970, en Londres, Inglaterra, James Marshall Hendrix falleció bajo circunstancias que aún no se han podido aclarar completamente. Esa noche estuvo hasta tarde en una fiesta y su novia Monica Damon fue a recogerle y lo dejó en su apartamento en el hotel St. Carmen. Las estimaciones médicas dicen que murió al poco tiempo. Hendrix murió de una manera muy similar a la del primer vocalista de la banda AC/DC, Bon Scott, por broncoaspiración, que ocurre cuando las vías respiratorias son obstruidas con los fluidos regurgitados, es decir, ahogarse con el propio vómito. Jimi Hendrix muere a la edad de 27 años, edad a la que fallecieron también Jim Morrison, Robert Johnson, James Joplin, Kurt Cobain y Brian Jones. A continuación los dejaré con una canción tocada por Jimi Hendrix, Eric Clapton y Carlos Santana, After Midnight. Hasta la próxima, amigos. After midnight.